Bueno, para que no digan que no se les da gusto, ahí está justamente Metallica con Whiskey in the Yard. Un saludo para Eduardo Rúa. Un saludo para Libardo, que también anda conectado con nosotros. Y con Isabel Perdomo, juntos disfrutándose la música en nuestros archivos X. Para Efreto, que me escribe desde Barcelona, en España, también ahí conectado con este viaje por el tiempo y ya listo para recibir nuestras 20 de la X. De una vez asegura su voto por Easy On Me, me dice a través del 318-860-9616. Pues bueno, gracias a ustedes por su compañía. Esta también, Whiskey in the Yard, me la habían solicitado por acá. Estaba buscando quién era el que me la había pedido, pero se me embolató aquí en el WhatsApp. Pero les quedo viendo por ahí algunas cancioncitas que seguramente mañana las van a escuchar, porque a las 8 en punto, en domingo, arrancamos también este viaje por el tiempo con nuestros archivos X. Si quieren seguir sugiriendo canciones, pueden seguirlo haciendo y las tendremos en cuenta mañana entre 8 y 12 del día, cuando volverán los clásicos a la X, porque en este momento detenemos nuestro viaje por el tiempo para regresar al presente musical, justamente a las 10 de la mañana, un minuto, y en una presentación de TP, porque desde tu casa o desde un site muy cool, tú puedes ser hoy mismo parte de TP, que nos acompaña en nuestra programación, por supuesto, ya arrancando las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Así es, detenemos este viaje por el tiempo y esta fantástica nave que nos permite viajar por nuestros recuerdos cada fin de semana para volver al presente musical y presentarles las 20 canciones más importantes en Estados Unidos, en Europa, en buena parte del mundo y por supuesto las que son la base de nuestra programación en la X96.5. Esto se llama las 20 de la X en una nueva edición que les presentamos en este sábado, hoy 26 de febrero del año 2022. Aquí estamos listos para contarles cómo se mueven los éxitos, cuáles son los artistas más importantes en estos momentos en los conteos musicales de todo el mundo, en esta edición número 6 de nuestro conteo. Yo los voy a estar acompañando hasta más o menos eso del mediodía, cuando nos estaremos enterando cuál es la canción más importante esta semana en esta nueva edición. Ustedes pues pueden también efectuar sus votos por sus favoritas a través de nuestra línea WhatsApp, siempre en contacto con ustedes en el 318-860-9616. Por ahí los estaré leyendo, compartiendo sus mensajes, sus reportes y bueno, vamos a tener 20 canciones que son las más importantes en el mundo. Este es nuestro primer conteo del día. Recuerden que el sábado tenemos dos conteos. El segundo vendrá después de las 6 de la tarde, cuando yo me vuelva a reencontrar con ustedes en las 10 canciones más importantes del mundo dance, la X Top Dance. 6 de la tarde, ahí volveremos a tener una cita con los éxitos. Vamos a arrancar esta nueva edición contándoles cómo están las 5 canciones más importantes de las 20 de la X según nuestra edición número 6, la edición anterior a esta nueva edición de nuestro conteo. En la posición número 5 teníamos a The Kid LAROI con Justin Bieber juntos en Stay. Todo el Upper Sound de Wizkid en Sense, canción que ocupa la posición número 4 en nuestro conteo. Shiver, se llama esto que hace Sheeran, la casilla número 3. Somebody Los señores de Glass Animals en la posición número 2 de nuestro conteo con Heat Waves. Y reinando en nuestro conteo, Adele con Easy On Me. Son los británicos por excelencia los que reinan en el top 5 de las 20 de la X. Veremos si hoy le alcanza esta nueva semana a Adele para permanecer una semana más y completar su cuarta semana con nosotros. Veremos si de pronto Ed Sheeran logra avanzar hasta el número 1 o Glass Animals de pronto también logra quitarle el turno a Adele. Eso lo sabremos hacia más o menos el mediodía cuando estemos llegando al final de nuestro conteo. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Ahí se encuentran Walker Hayes, BTS y Dua Lipa. Walker Hayes en el último lugar de nuestro conteo, en la casilla número 20, perdiendo 4 posiciones esta semana y siendo la canción que más casillas desciende en esta nueva edición de nuestro conteo. Cumple o completa mejor 14 semanas con nosotros. Era la posición número 16 hace 8 días y desciende hasta esta, la casilla número 20. Fancy Like con Walker Hayes. En la posición 19, Butter con BTS tiene un pequeño repunte. Pues era la última canción de nuestro conteo hace 8 días. Sube una posición y se ubica en la casilla 19 esta semana. Y para cerrar este grupo de 3 canciones con las que vamos a arrancar nuestro conteo, está Dua Lipa, que anda por allí girando por buena parte del mundo. Bueno, inicialmente en los Estados Unidos. Y tiene Levitating, aún siendo parte de nuestro conteo, siendo la canción más antigua de las 20 de la X con 55 semanas en total. Esta semana, pues también tiene un pequeño repunte y del lugar 19 sube a la casilla 18 con Levitating. Ahí están entonces las posiciones 20, 19 y 18. Así arrancamos nuestro conteo en esta nueva edición. Número 20. She's solo maintenance. Don't need no champagne, poppin' entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet squeaking in the trumpet all the way home. Some Alabama jammer, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Super fine, double wide, so dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. So you squeaking in the trumpet all the way. She my Dixieland delight. Hey. That's how we do, fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the skull in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it in the kitchen. Like radio slows down, body's winding her up to ghost town. Hey, yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam.

Su gira por los Estados Unidos no se detiene y hoy que es 26 anda por Ohio, justamente en Columbus, que es la capital y la ciudad más grande que tiene este estado de Ohio. Esta noche en el Scottsdale Center, ahí tendrá lugar su presentación de la gira Future Nostalgia, que la ha llevado por buena parte de Norteamérica. Todavía faltan bastantes fechas antes de que comience la etapa 2 de su concierto, que la va a llevar por Europa, arrancando en Manchester el 15 de abril. Dua Lipa suena en la X96.5 con Levitating, que fue la canción con la que cerramos el 2021 y elegida pues a través de la permanencia en el número 1 durante todo el año como la canción del año de la X96.5. Saludos a los que nos escriben por ahí en WhatsApp, los que están registrando su voto. Por acá ingresa el mensajito de Alejo. Un abrazo para Alejo, que nos escribe y nos dice que estaba gozándose un Whiskey in the Yard de Metallica y que ahí está conectado, por supuesto, con las 20 de la X. Un abrazo para ti. Excelente fin de semana y ojalá 24/7 en compañía de la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y a esta hora, 10:17, pues también en una presentación de TP, que desde tu casa, desde un site muy cool, te ofrece la oportunidad de ser parte de esta importante compañía, pues les presentamos la hora en nuestro conteo, las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. Con TP continuamos a través de nuestro conteo contándoles cómo se mueven los éxitos en la X96.5 y nos vamos a conocer tres nuevas canciones, tres posiciones. Y son las correspondientes a los números 17, 16 y número 15. Dos británicos y un norteamericano son los que vienen a continuación. Estos tres artistas se ubican en estas casillas y son Ed Sheeran, Billie Eilish y Coldplay. A Ed Sheeran lo escucharemos con Bad Habits, permaneciendo estable una semana más en esta posición, la número 17 en nuestro conteo. Billie Eilish, por su parte, con Lost Cause, esta semana tuvo un ascenso de dos casillas. Estaba en la posición 18 hace 8 días, sube dos posiciones y ubica en la casilla 16 con Lost Cause. Y los británicos de Coldplay, que esta semana por ahí fueron tendencia en Twitter, Higher Power es la canción que viene a continuación. Estables también en esta posición, la casilla número 15, una semana más en esta posición en nuestro conteo. Número 17. To white.

just to let you know. Las 10 de la mañana, 30 minutos en la X96.5 y la hora en una presentación de TP, porque desde casa o desde un site muy cool, tú puedes ser hoy mismo parte de TP. Así suenan las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficinas super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Esto que suena de fondo es nada más y nada menos que la nueva canción que nos entrega Billie Eilish. Resulta que se viene el estreno de Red. Ya han visto, yo creo que por allí, el tráiler de esta nueva cinta de Pixar. Esta nueva cinta es dirigida por Dom Shi, que es ganadora de un Oscar en 2018 por un corto llamado Bao. Y dentro de la historia que nos cuenta Red, pues está la historia de una boy band llamada 4Down, para la cual este par de genios de la música, Billie Eilish y su hermanito Phineas, que son pues una llave increíble a la hora de producir grandes éxitos, escribir muy buenas canciones, pues para la propia Billie, pero también lo han hecho para otros artistas, son los encargados de darle vida a esta canción para la banda animada de chicos 4Down de esta cinta de Pixar, Red. Phineas es el responsable de traer las voces detrás del miembro de la banda, Jesse, que forma el grupo con Robert, Aaron T, Tae Young y Aaron Z. La música de 4Down pues es completamente creación de los dos, de Billie Eilish y de Phineas, y han escrito también otro par de canciones que podremos escuchar en la película. Y así suena esto que se llama Nobody Like You. Excusa para escuchar más del talento de este par de hermanos increíbles que hacen una dupla genial, y bueno, para escuchar la voz de Phineas, que también pues canta muy bien. Como les digo, él va a ser quien le dé vida a Chessy. Se llama el personaje de la banda y es una de las voces, por supuesto, de la canción que ha sido compuesta por los dos. I True Love y You Know What's Up son otras dos canciones que también harán parte de esta película que se estrena el 11 de marzo. La historia de esta cinta animada protagonizada por Rosalie Chiang como Mei Li, pues es de una niña de 13 años cuya vida pues da un vuelco increíble cuando de repente tiene la capacidad de transformarse en un pandita rojo gigante cuando se excita y se emociona demasiado. Mei al principio se frustra, por lo que su madre Ming, con la voz de Sandra Oh, pues describe su comportamiento como una peculiaridad bastante extraña en su familia. Más adelante va a poder aprender a controlar ese cambio y vendrán pues una cantidad de aventuras increíbles que nos van a contar en esta cinta. Traducida como Volviéndose Rojo, así también se ha traducido la cinta, que en inglés es Red. Como les digo, llega el 11 de marzo. Y además, esta semana fue tendencia también la actriz mexicana Itati Cantoral, porque ella va a ser la encargada en español de darle la voz a Ming, la mamá de la protagonista. Estaban hablando de ella, cuya popularidad pues en redes sociales es increíblemente alta por ser conocida también como la maldita lisiada de una telenovela llamada Mariela del Barrio, que fue muy popular y de donde conocemos pues ese personaje de esta actriz mexicana. Ahí están los señores Billie Eilish y Phineas, de nuevo mostrándonos ese incansable talento que tienen para la música. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Avanzamos en nuestro conteo, 10:35 minutos, vamos a conocer tres posiciones más que nos van acercando al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Vamos ahora por las casillas número 14, número 13 y número 12. Escucharemos Skate, My Universe y Out Out. Son las tres canciones que vienen a continuación. Estable en la casilla 15, Coldplay con Higher Power. Perdón, esa ya la escuchamos. Escucharemos Asyl Sonic, estable en la posición 14 con Skate. En la casilla número 13, Coldplay con BTS. Juntos en My Universe, que esta semana pierde dos casillas, baja del lugar número 11 y ocupa la posición número 13. Y escucharemos a Jax Jones junto a Joel Corry, las voces de Charlie XCX y Sweetie en Out Out, que ocupan la posición número 12, teniendo un pequeño ascenso esta semana. Del lugar número 13 suben en la casilla número 12. Números 14, 13 y 12 vienen a continuación con Seal Sonic, Coldplay y Joel Corry en nuestro conteo. Escuchan la X96.5. Síganse reportando a través del 318-860-9616. Vengo a saludarlos, así que escríbanos. Y ya vengo, por supuesto, a saludarlos a través de nuestra línea WhatsApp. Número 14. Tower, the way you move like you do, ooh, it's like número 13. Número 12. Still me when you're out, out for the night. We can get it started. super picky. Who gon' please this pretty kitty? Got baddies with me, tan and tipsy. Pass the concealer, gotta hide the hickey. Ooh, DJ, run it back. Tryna go up where Balloon Girl at. Double cup girl in the club, pitch black. Bubblegum butt coming true this ass. Out, Out, se llama esta canción que nos presenta Joel Corey, Jack Jones, Charlie XCX y Sweetie. Joel Corey y Jack Jones pues decidieron regresar con este single bastante poderoso e incluir a la talentosa Charlie XCX y la rapera Sweetie. Joel ya tiene como récord el número uno consecutivo en el Reino Unido de mayor duración. Eso ocurrió en 2020 con un hit suyo llamado Head and Heart, que en 2021 pues siguió sonando buena parte del año en las principales pistas de baile. Este nuevo track pues toma el sonido de ese clásico del Dance Alone Dance, justamente del año 2000 de Stromae, y le da vida a este track bastante adictivo, bastante pegajoso. Se declara un tremendo admirador de la música de Stromae, sobre todo de esta canción Alone Dance, y por eso quiso hace algún tiempo pues darle ese giro divertido justamente para el verano del 2021, cuando fue que conocimos esta canción Out Out y que sigue sonando fuerte en buena parte del mundo y por supuesto hace parte también de nuestro conteo las 20 de la X en la casilla número 12. El saludito para nuestro amigo Nicolás, que está en Popayán, dice, escuchándolos como todos los días desde la oficina. Gracias, Nicolás. Gracias también para Ricardo Corzo, que también se reporta a través de nuestro WhatsApp. También por acá está Carolina Avendaño, está Luis Esteban Rodríguez, Gustavo Rugeles también, y Gloria López nos escriben a esta hora en el 318-860-9616, que es nuestra línea WhatsApp, esa línea que nos une, nos pone en contacto y permite que ustedes también por allí puedan votar por sus canciones favoritas para poco a poco irle dando forma a un nuevo conteo que tendremos en 8 días. 10:49 minutos, la hora la presenta TP, porque desde tu casa o desde un site muy cool, tú puedes ser parte de TP, que te ofrece la posibilidad de ser parte de una tremenda empresa y una excelente oportunidad. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficinas super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Continuamos con tres posiciones más. Vamos a conocer las casillas 11, número 10 y número 9. Llegando ya a la mitad de nuestro conteo en este fin de semana con la X96.5. Una mañana que ya pasa de fría a templadita. Ya el sol por ahí calienta con bastante fuerza a esta hora. ¿Cómo les va a ustedes en este sábado? Me lo cuentan a través de esta línea que nos pone en contacto, el 318-860-9616. Y recuerden, pueden votar por sus canciones favoritas. Vamos a escuchar las posiciones número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. Para eso traemos a Lil Nas X, a Silk Sonic nuevamente y a The Weeknd. Lil Nas X está con Industry Baby, ascendiendo una casilla del lugar número 12, pasa a la posición 11 esta semana, completando su semana número 7 con nosotros en nuestro conteo. Industry Baby, casilla número 11 con Lil Nas X.

The Weeknd suena en la X con Take My Breath y es la posición número 9 en nuestro conteo. Ya tenemos las 11, 2 minutos en una presentación de TP, porque la única manera que ustedes tienen de poder aprovechar estas oportunidades, pues, es siendo parte de TP, que te ofrece desde tu casa, desde un site muy cool, hoy ser parte de esta importante compañía. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the las move. Las 20 de la X. Un excelente fin de semana por acá nos está deseando Isabel García. Abracito para ti, Isabel, también. Dice ella, yo aquí disfrutando de las 20 de la X. Muchas gracias por estar ahí, por hacérnoslo saber. A través de esta línea que nos pone en contacto, nuestro WhatsApp siempre disponible para ustedes. Recordándoles también que esta noche tendremos a las 7 de la noche nuestro residente X. Tenemos unas tandas retro increíbles para arrancar la noche. Cuando el fin de semana, pues se toma la X con los mejores beats en Residente X7 de la noche, hoy sábado. Por ahora vamos a continuar con 3 posiciones más, casillas 8, 7 y número 6, 3 casillas que nos van a llevar a conocer más adelantito cuál es la número 1 en esta, que es la edición número 6 de nuestro conteo para este 26 de febrero del año 2022. Vienen Elton John y Dua Lipa, que han hecho una dupla increíble con su Cold Heart, canción que ha sonado en todas partes del mundo. Y ahora me imagino también es uno de los himnos que cantan y corean con más fuerza los fans en medio de los conciertos que tiene Dua Lipa por todo el mundo. Aquí están en la posición número 8 esta semana, perdiendo una casilla del lugar número 7, bajan a la casilla 8 juntos en Cold Heart. Ya fue un número 1 de nuestro conteo, además. En la casilla 7 vamos a escuchar a Adele con Oh My God, que sube 2 posiciones. Estaba en el lugar 9, sube a la casilla 7 esta semana. 4 semanas en total lleva en nuestro conteo. Y tendremos también a The Kid LAROI con Stay, que baja una posición, abandona el top 5, sale de la casilla número 5 para ocupar la posición número 6 esta semana. Y ahí estará ubicado en esta casilla con Justin Bieber y juntos nos interpretan Stay. Aquí vienen entonces las posiciones 8, 7 y número 6. 8 para Elton John con Dua Lipa en Cold Heart. 7 para Adele con Oh My God. Y casilla número 6 para The Kid LAROI con Stay. Número 8. Some things look better, baby, just passing through. Número 7. I told you that I never would. I told you I changed. Charlie Puth también tiene que ver en la composición de esta canción de Justin Bieber y por supuesto este australiano de Kid Laroi, que además anda muy contento anunciando su presencia en México luego de haber tenido pues todo el exitazo con esta canción. Ha confirmado estas semanas pues su llegada a México. Para el mes de mayo estará pasándose por Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Solo 16 años tenía cuando salió a la fama con su sencillo Let Her Go, que lo llevó a firmar finalmente un contrato discográfico con algunos sellos como Columbia Records en 2019 y se ha convertido en uno de los artistas juveniles más populares de este momento. Uno de los 20 más escuchados en Spotify, por ejemplo, con oyentes que superan los 48 millones y ha hecho ya colaboraciones con Juice WRLD, con Miley Cyrus y en esta canción, por ejemplo, con Justin Bieber. Él es de Kid Laroi, que suena en la X96.5 con Stay en la posición número 6 en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X y ya tenemos las 11.16 minutos, la hora en una presentación de TP, porque desde casa o desde un site muy cool, tú también puedes ser parte de TP. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. Dicen además que hay un nuevo squad de moda en Hollywood y son tres de los artistas más jóvenes en estos momentos y más populares que se han convertido como en una especie de grandes amigos. Se trata de Olivia Rodrigo, de Conan Gray y del propio Kid Laroi, que estuvieron esta semana dándose una escapada por Disneyland y por ahí estuvieron compartiendo fotos pasándola de lujo en un día lleno de adrenalina y muchísima risa. Los tres se llevan de maravilla y por ahí quizás suenan voces de una próxima colaboración entre estos tres artistas que están de moda por estos días. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. En sintonía, como siempre, me escriben por acá desde Popayán, Francisco Castillo. También los saludamos a esta hora. Mucha gente en Popayán conectada con nosotros con el sonido de la X96.5 y con este conteo. Buenos días, feliz día, amigos, nos dice Luis Esteban, también a través de nuestra línea WhatsApp. Excelente día para ti, Luis. Conectado con ustedes 24/7, Snyder también nos saluda. Y Diego Marín también nos manda por acá su saludito respectivo de la mañana del sábado. Gracias por estar con nosotros, disfrutándose las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X que entran en este momento en el top número 5, con las posiciones número 5, 4 y número 3, que son las que vienen a continuación. Por un lado estará Ed Sheeran con Shivers en la posición número 5. Pierde dos casillas, baja del lugar número 3 hasta la posición número 5 esta semana, con 14 semanas en total siendo parte del conteo. Ahí estará en la casilla 5, Ed Sheeran con Shivers. Gayle con ABCDEFU sube dos posiciones, se mete de lleno al top 5, estaba en la casilla número 6, sube dos posiciones hasta la número 4 con este tremendo hit que también le da la vuelta al mundo. Y en este grupo de tres canciones lo cerramos con de nuevo Justin Bieber, quien acompaña esta vez a Wizkid y a Tems, el par de artistas nigerianos. También han tenido una excelente repercusión de su música y Wizkid con su álbum, además, Made in Lagos, ha sido un suceso con la música venida desde África en Billboard. Essence se llama esta canción, que se ubica en esta semana en la posición número 3, ascendiendo un peldaño más de la número 4, pasa a la número 3. Casillas 5, 4 y 3 para Ed Sheeran, Gayle y Wizkid suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. Something more. Ooh, yeah, I want it all.

stay together, yeah, day and night. Yeah, if I leave, you go by. Yeah, if you leave, I go stroking by. Your body, baby. Loving your body, baby. As you're winding your body, baby. So crazy. Loving your body, baby. Girl, you want to eat to me. I just wanna let you know. Hope every day. You don't need no other body. You don't need no other body. Only you feel on my body. Only you feel on my body. I prayed for this moment. I would be by your side. Canciones del momento, es nuestra posición número 3. Sense se llama, lo hace Wizkid. Justin Bieber colabora. Thames también tiene lo suyo como parte de esta canción. Wizkid es una de las sensaciones pop nigerianas, a pesar de que podría ser considerado también como una especie de veterano en la industria de la música, porque, bueno, ya tiene más de 30, creo que tiene 31 años. Su álbum debut fue en el 2011. En 2014, su segundo álbum, y en 2017, junto a Drake, pues tuvo allí un momento bastante interesante cuando este lo invita a cantar en One Dance. Sabemos que One Dance es una de las canciones más reproducidas en la historia de las plataformas de streaming. Pues fue un tremendo espaldarazo para este artista nigeriano. Wizkid, en su tercer disco, incluyó una colaboración de Drake, que más adelante vendría The Lion King, el álbum que editó Beyoncé, The Gift. Una de las canciones más exitosas del álbum fue Brown Skin Girl, por ahí participa también Wizkid. Pero de todas maneras, lejos digamos de estas colaboraciones y apariciones especiales, ha sabido hacer lo suyo por cuenta propia, porque el año pasado salió su álbum Made in Lagos, que por todo este tema de pandemia, restricciones, COVID y demás, quizá no pudo como recibir la promoción que debió recibir en ese momento. Pero esta canción, que fue su sencillo principal, pues vive por estos días una como segunda vida, porque a pesar de que se conoció en ese entonces, ahora que está haciéndose esta versión al lado de Justin Bieber, que fue reeditada hace poco esta canción, pues ha sido todo un hit. Este sonido del más puro afrobeat, que cuenta además con la colaboración de Thames, que también es coautora de la grabación, pues recibió el apoyo de la playlist de canciones de verano de Spotify y también de un personaje que cada vez que publica su lista de éxitos musicales, pues logra también causar bastante furor. El expresidente Barack Obama también la incluyó en su lista de canciones favoritas del año. Esto es un respaldo bastante interesante. Pues se aproxima a los 35 millones de reproducciones en Spotify, si no pasó ya por allí. Y ha sido pues un suceso musical en este, terminando el 2021 y arrancando este 2022. ¡Qué buen hit que nos entrega Wizkid al lado de Tems! Y es en nuestro conteo la posición número 3 esta semana. 11:30 minutos, la hora en una presentación de TP. Porque desde un lugar muy cool o desde tu casa, tú puedes ser parte hoy de TP que presenta la hora aquí en las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. Nos vamos a escuchar directamente la canción número 2 y ya harán cuentas ustedes y sabrán qué pasa con la número 1 en esta, la edición número 6 de nuestro conteo. Casilla número 2 y volvemos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Número 2. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in this. 11:38 minutos en la X96.5, la hora en una presentación de TP, porque desde tu casa o desde un site muy cool, tú puedes ser hoy parte de TP, que presenta la hora aquí en las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Saludos a los mejores, nos dicen por aquí a través de nuestro WhatsApp. Un abrazo, Miguel Lagos, también de vuelta, y saludos para ti. Excelente fin de semana. Samirna por acá también dice buenos días. Un saludito escuchando a las 20 de la X con mi esposo. Estamos de aniversario escuchando buena música. Pues qué mejor manera de celebrar con buenos hits. Un abrazo para ti, muchas bendiciones. Saludos a tu esposo también, qué buen gusto tienen los dos. Que celebren muy rico. Muchas bendiciones. Seguiré votando para que Easy on Me regrese la próxima semana al primer lugar. Gracias, Julio, por tan maravillosa programación. Nos dice Efreto, que nos escribía hace un rato votando por Easy on Me, pero ya han visto ustedes, Easy on Me pierde el número uno. Se va a la segunda casilla más importante de nuestro conteo. Eso quiere decir que tenemos un nuevo número uno desde hoy. Ya sabrán ustedes cuál es. Si no lo saben, pues ya se los cuento. Después de nuestro resumen, aquí están las 19 posiciones anteriores. Fancy Life. Para hacer un recorderis de esta edición número 6 de nuestro conteo, Fancy Like con Walker Hayes, casilla 20. En la posición 19, Butter con BTS. Dua Lipa de gira por el mundo con Levitating en la posición 18. Casilla 17 para Bad Habits con Ed Sheeran. En la posición 16, Billie Eilish con Lost Cause. Nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. Coldplay con Higher Power, casilla 15. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. Kate, Seal Sonic con Bruno Mars y Anderson .Paak, este par de artistas que le dan vida a este magnífico proyecto musical en la posición 14. De nuevo Coldplay junto a BTS en My Universe, posición número 13. Out Out es la canción que nos presentan Jax Jones y Joel Curry en la posición 12. Industry Baby Lil Nas con Jack Harlow en la casilla 11. Nuevamente Seal Sonic, ahora con Smoking Out the Window en la posición 10. Take My Breath, The Weeknd en la casilla 9. Casilla 8 para Cold Heart con Elton John y Dua Lipa. En la posición número 7, Adele con Oh My God. Stay the Kid LAROI con Justin Bieber, casilla 6. Shivers con Ed Sheeran, posición 5. Ella se llama Gail y es la casilla número 4. A, B, C, D, E, F, U. Wizkid con Essence en la posición 3. Y Adele en la casilla número 2, que acabamos de escucharla. Así llegamos una vez más al final de nuestro conteo en la edición número 6 para este sábado 26 de febrero del año 2022. Gracias por su compañía, gracias por sus votos, gracias por estar ahí. Esperamos que sigan conectados con nosotros 24/7 porque tenemos más música para ustedes este resto de fin de semana. Ahora más adelantito llegará Tefa para acompañarlos en De la A a la X para que junto a ella programen toda la música que quieran disfrutarse esta tarde. Después de las 6 nos volvemos a encontrar para nuestro segundo conteo, la X Top Dance, con las 10 canciones más importantes del mundo dance. Y a las 7, Residente X y los mejores beats electrónicos para cerrar este sábado como ustedes se lo merecen. Soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con nosotros, a ingresar a nuestro website, laxcali.com, consultar las noticias. Nuestros conteos estarán actualizados finalizando el día. Y mañana tempranito, Archivos X arrancará con la programación de nuestra estación. Los dejo con el número uno esta semana en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Canción que alcanza esta posición, la primera de importancia de nuestro conteo, con una agrupación que viene desde Oxford, que ya han escuchado ustedes mucho y que saben que se está tomando los listados en todo el mundo. Lleva 5 semanas con nosotros en el conteo, ha ascendido bastante rápido y llega al número 1 desbancando a Adele. Ellos se llaman Glass Animals. La canción es Heat Waves. Llega al número 1 esta semana en la X96.5. Been faking me out. Can't make you happy, oh, now. Usually

www.laxcali.com. Cali. Son las 11:59 en la X96.5. A lo que nos gusta. A lo que queremos. Decimos obvio sí. Ayudar. Ser independientes. Obvio sí. Un corralazo. Obvio sí. Disfrutar una callejera, pollo cebollitas crunchy o un vaquero callejero en combo. Obvio sí. El Corral, la receta original. Estrena en Auto Superior el Chevrolet de tus sueños. Llévalo con matrícula y SOAT gratis. Además, recibimos tu usado multimarca como parte de pago. Visítanos en el Centro Comercial Cosmocentro, Chipichape o pasando el puente de Sameco. Auto Superior, con nosotros lo tienes todo.